La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Hola a todos y a todas. Qué lindo ver la casita llena de chicos de todas las escuelas. Hoy tenemos un día especial. Recordamos a Manuel Belgrano al cumplirse 200 años de su muerte. Ya estamos listos para empezar. Soy la profesora de artes de tercero A del Colegio Los Milagros y quería contarles que este trabajo, este audio que van a escuchar, es parte de un video que fue trabajado totalmente por los chicos de tercero A en el área artes visuales, pero también en integración de trabajo interdisciplinario con historia. Es un trabajo meramente virtual y de comunicación de los chicos, que la verdad que fue maravilloso ver cómo se organizaron y cómo lograron también el producto final, homenajeando a Belgrano en este año donde se lo recuerda también a sus 200 años de su muerte, pero quisimos reflejar también la vida de él, el trayecto que fue haciendo Belgrano a lo largo de su vida. Así que les dejamos esto y le compartimos algo muy lindo que pudieron hacer los chicos a pesar de este tiempo de pandemia, cómo pudieron organizarse de manera virtual y pudieron lograr esto. Un saludo para todos. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770, mientras su padre proseguía próspera gestión bajo la protección del virrey Pedro de Ceballos. Cursó el secundario en el Real Colegio de San Carlos. Belgrano entró a los 14 años por ser de primera clase, hijo legítimo de padres católicos, saber leer y escribir. Se recibió de abogado en Salamanca, pero no es exacto. Según Miguel Ángel de Marco, Manuel estaba matriculado desde 1782. Había cursado en doble turno 2 años de filosofía y 4 de instituciones civiles en la Universidad de Ovide. También un certificado de bachiller en leyes. Belgrano se instituyó con libros de Malebranche, Adam Smith y Condillac. La Real Cancillería de Valladolid lo habilitó como abogado en 1789 y volvió a Buenos Aires. Hijo de padres ricos, su juventud fue revoltosa y siguió las ideas de su generación. Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad y solo veía tiranos que impedían al hombre disfrutar de sus derechos. Un liberal revolucionario. En marzo de 1794, Bartolomé Mitre lo describe como un hombre con grandes oportunidades y cualidades para tener un gran prestigio social. Se relacionó con los jóvenes más inteligentes de la época, especialmente con Castelli. En 1796 solicita y obtiene el nombramiento de su primo Juan José Castelli como su suplente en las licencias y ausencias. Un año después, el virrey Melo lo designa capitán de las milicias. En 1799 crea la Escuela de Náutica y la de Geometría y dibujo. En los años subsiguientes, Belgrano será secretario del consulado de la corona española y llorará de impotencia al producirse las invasiones inglesas de 1806. Sus 15 años en el consulado le permitieron trazar un perfil estadístico y económico del virreinato. Mantuvo un diálogo con el general San Martín sobre el respecto a la religión católica. Luego de la derrocación de Liniers, junto a Mariano Moreno, presenta un documento para solicitar el libre comercio. En 1810 deja su cargo como secretario del consulado y es nombrado vocal en la primera junta del 25 de mayo de 1810. El 22 de septiembre del mismo año, deja este cargo para ser nombrado general en jefe e ir a una expedición al Paraguay. El 19 de enero de 1811 es derrotado en las batallas de Paraguarí y Tacuarí. Le entregó las tropas a Rondeau y regresó a Buenos Aires. Luego de la caída de la Junta Grande y la asunción del primer triunvirato, parte hacia Rosario. Crea dos baterías sobre el río Paraná, Libertad e Independencia. Propone la adopción de una escarapela celeste y blanca. Días después, Belgrano hizo formar a sus tropas frente a una bandera con los colores de esa escarapela. Rivadavia prefirió guardar esa bandera y usar la española hasta que esté declarada la independencia. En 1814 se reúne con San Martín en la posta de Yatasto y es enviado a una misión diplomática en Europa. En 1816 regresa al país para participar del Congreso, donde propone la coronación de un príncipe inca. Luego de la independencia, su bandera es adoptada como la bandera nacional. Se le restituye en los cargos y es designado general en el jefe del ejército del Alto Perú. En 1819 se le asigna una misión para marchar hacia el litoral, pero pide licencias por motivos de salud. Murió en el año del caos el 20 de junio de 1820 y al entrar en agonía pagó sus honorarios al médico inglés con un reloj de oro de su propiedad. La causa de su muerte fue la sífilis que había contraído en sus últimos años de soltero en Madrid. Su cuerpo fue enterrado en el atrio de la iglesia de Santo Domingo. Fue el creador de la bandera y miembro de la primera junta. Además de eso, dejó dos hijos siendo soltero, Mónica Belgrano y Juan Pedro Rosas Belgrano, hijo adoptivo de Juan Manuel de Rosas, que lo notó como propio. Tenía 50 años y era muy pobre. Un intelectual de esos que van armados. Es más difícil engañar a un pueblo informado. Camino al Paraguay en más misiones. Libero a los naturales de todas sus prisiones. General Manuel Belgrano sueña un pueblo libre y soberano. Hola a todos. Soy Guillermina Alfaro, tengo 15 años y hoy voy a hablar un poco sobre Manuel Belgrano. Lo primero que aprendemos de chicos sobre Manuel Belgrano es que fue el creador de la bandera argentina. Alrededor de este hito se construyen adornadas historias referidas a la escena en las barrancas del río Paraná aquel 27 de febrero de 1812, momento en el que el prócer izó por primera vez la insignia. Algunos hasta suelen asociar la inspiración de los colores celeste y blanco en el cielo y las nubes que componen la tradicional postal del firmamento, o en el manto de la Virgen María. Pero la verdadera inspiración fueron los colores de la escarapela que había solicitado él mismo que le enviara al gobierno para convertirla en bandera. Sin embargo, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y González fue mucho más que simplemente el creador de la bandera. Fue integrante de la primera Junta de Mayo en 1810, un apasionado en la educación y su legado también marcó la economía argentina en la época. Sin dudas, Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera, pero este hecho lo sintetiza. Algunos dicen que la bandera lo tapó, pero yo creo que si entendemos a la bandera como soberanía, nación, la unión de todos los argentinos, es la síntesis de lo que fue Belgrano, de sus ideas de libertad e independencia que él protagonizaba y por las que tanto luchó. Y yo personalmente idolatro mucho y admiro mucho a Belgrano porque él tuvo que dejar su familia y tuvo que dejar su amor por la patria. Él siempre luchó por la patria hasta el último día y eso hay que agradecérselo siempre. General, enfermo no da abasto. Mi nombre es Vanessa, soy docente de la Escuela 223 y tengo a cargo quinto grado. En este caso, recitaremos junto a los niños un poema de una escritora de la ciudad de Capitán Bermúdez que se llama Liliana Morelo. El poema se titula Palabra y Sable. Silencio. Canta el ave de la memoria. ¿La conocen? Es el alma de la historia. En su trinar sublime, entona versos de visual verdío, que a nuestra patria caen como a la hierba la caricia del rocío. Paladín de la palabra y el sable, prócer heroico y honorable, osado militar y aguerrido abogado, general Manuel Belgrano. Creador de nuestro paño sagrado, la celeste y blanca, la que lleva en su pecho el sol de la libertad. Desde la llanura hasta la montaña del norte, liderando su ejército la llevó. Entre los valles y las quebradas, orgullosa y vigorosa, ella flameaba. ¿Cómo olvidar el ejemplo de aquel general? Si hoy la patria es libre y soberana por el coraje de hombres y mujeres que, como él, tenían un valor excepcional. Unida en nuestra bandera, con el orgullo de ser argentina. La memoria no se olvida por el dolor y la justicia. Un sueño que deja de ser utopía, su vuelo y el fuego de su corazón como un sol a la vida y recuerda. Si estamos unidos somos la fuerza que mueve marea. Hola familias del querido Jardín 155 Los Paraísos. ¡Qué emoción comunicarme con ustedes! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Les habla la señora Nancy, la dire del jardín. No sé si se acuerdan de mí, porque nos vimos muy poquito. Pero bueno, yo sí me acuerdo de ustedes y todos los días los extraño mucho, igual que todas las señas del jardín. Todos los días pensamos, ¡ay! ¿Cuándo se terminará todo esto y volveremos a recibir a los nenes en el jardín? A jugar juntos, a aprender un montón. Y eso nos pone un poquito tristes. Pero bueno, tenemos que tener paciencia, ¿eh? Y esperanza de que prontito vamos a volver a vernos. Bueno, hoy les quiero contar algo. ¿Vieron que prontito vamos a festejar el Día de la Bandera? Nuestra bandera argentina, qué hermosa que es. Les queremos hacer un regalito respecto a eso del Día de la Bandera. Un cuentito para que lo disfruten todos los chicos y las chicas. ¿Vamos a ver de qué se trata? Les mando un beso gigante a todos. Los quiero mucho. Cuídense, ¿eh? Y nos vemos pronto. Nuestra bandera, ¿y por qué tiene esos colores? Bueno, vení, sentate conmigo, que te voy a contar una historia. Hace muchos años, en Buenos Aires, nació un bebé llamado Manuel. Vivía con su mamá Josefa y con su papá Domingo. Creció en una familia muy grande, con muchos hermanos. Fue a la escuela, cosa que no era muy fácil en esos tiempos. Allí aprendió los números, las letras y muchas cosas más. Los años pasaron. Siguió estudiando y estudiando. Y cuando fue grande, tuvo que viajar a España, porque en Buenos Aires no podía continuar con sus estudios. Allí se recibió de abogado y regresó muy contento para trabajar por la grandeza de su país. Trabajó mucho, pero mucho. dirige un periódico, hasta que fue jefe de un ejército. Sí, de un ejército. Con sus soldados, luchó contra los españoles. Lucharon y lucharon. En estas peleas, a veces ganaron. Otras veces, perdieron. Pero siempre intentaron lo mejor. Junto a sus fieles soldados, tuvo ideas en celeste y blanco. Creó una bandera con esos colores para que nos diferenciemos de las banderas rojas de los españoles. Y fue así como, gracias a nuestro querido Manuel Belgrano, nuestra patria tuvo su bandera. ¿Y te gustó el cuentito? Sí, por eso es la bandera blanca y celeste. Gracias, Manuel Belgrano. El agua por el río va cruzando el litoral, salta y gira en remolino, sabe que algo va a pasar. Se comenta entre las aves y los bichos del lugar que a Rosario están llegando unos soldados con su general. Se llama quien trae a la ribera la bandera de mi patria que izara por vez primera. Es el sueño de mi gente en un trocito de tela de color blanca y celeste, sola dentro y sola afuera. Es el sueño de mi gente en un trocito celeste, sola dentro y sola fuera. Hola chicos, ¿les gustó el cuento? A mí me encantó. Yo soy Susana, la vicedirectora del Jardín 155, y estuve con ustedes acá escuchando el cuentito. Me gustó porque me cuenta toda la historia de una persona que nos dejó algo precioso y que nos hace únicos en todo el mundo. Porque ahora tenemos desde ese tiempo tan lejano una banderita, una bandera que nos diferencia de todo el mundo. Es única, no hay otro país que tenga una bandera como la nuestra. Hay otros países y hay muchos países en el mundo. Y los otros países tienen otras banderitas con otros colores. Hay banderitas que tienen colores rojos, azules, amarillos. Algunas tienen estrellitas, algunas tienen puntitos, o algunas tienen escudos, otras tienen un león, tienen un águila. Algunas tienen montañas dibujadas en la bandera, otras tienen un río. Y nosotros, nuestra banderita, en el medio tiene un hermoso sol. Y además tiene franjas que tienen colores celestes y colores blancos. ¿Qué les parece si después que escuchamos este hermoso cuento, le pedimos a mami, a papi, a algún hermano más grande que tenemos en casa, a algunos tíos, que nos ayuden a hacer una hermosa banderita para poner en nuestra casa el día de la bandera? La podemos hacer con lo que tengamos en casa. Podemos ponerle papelitos celestes a un papel. Podemos ponerle papelitos amarillos y formar una hermosa bandera argentina. La podemos hacer con ceritas, con fibrones, con retacitos de telas celestes y blancas y amarillas, con trocitos de lana, con circulitos de cartulina, con trocitos de papeles de alguna revista que sean de los colores de nuestra bandera. Con todo eso y con muchas cosas más que en este momento, no sé, no se me ocurrieron, pero que seguro en casa habrá muchas otras cosas para usar y poder hacer una banderita y ponerla en el frente de nuestra casa, contentos de que todos somos argentinos y que prontito Todo esto va a pasar y nos volveremos a encontrar en nuestro querido jardín, compartiendo momentos preciosos con todos los compañeritos y con las seños. Les mando un beso gigante a todas las nenas y nenes del Jardín 155 y a todas las familias, por supuesto, que están colaborando y poniendo su granito de arena para cuidarse entre todos y que todo esto pronto, pronto termine. Un beso gigante a todos los que pertenecen a la comunidad del Jardín 155. Hola, docentes y estudiantes de la Escuela 223, queremos compartir con ustedes en este homenaje a nuestra bandera una canción interpretada por la señora Claudia y chicos y chicas de nuestra escuela. Espero que la disfruten y que pronto podamos volver a encontrarnos. Hola, como estamos transitando la semana de la bandera con los alumnos de cuarto grado B turno mañana de la escuela 233, les regalamos una poesía que se llama Manuel Belgrano, un superhéroe. Les voy a contar un relato que de verdad sucedió. Es la historia de un gran hombre que Belgrano se llamó. En tiempos de la colonia en Buenos Aires, Aires vivió hijo de un señor muy rico que a la escuela lo mandó. Y crear varias escuelas. Fue más grande un hombre clave para la revolución junto a Moreno y Castelli. Sus ideas defendió. El 25 de mayo de 1810 integró la junta aquella que dijo chau al virrey. Le pido luego el gobierno que era ya la junta grande. Belgrano, vaya a la guerra donde la patria lo mande. Es que no soy militar, para abogado estudié, más por amor a mi patria, donde haga falta estaré. Voy a luchar por mi patria, aunque no sea soldado. Y se guardó en el bolsillo su título de abogado. Entonces se dio cuenta de que existía un problema. No es posible que ambos mandos luchen con el mismo emblema. Necesitamos banderas. Es cierto lo que les digo. El rojo y el amarillo son colores enemigos. Amarillo y Paraná creó la bandera de color celeste y blanco, igual que la escarapela. La cosa es que la bandera a sus soldados mostró muy cerquita de Rosario. Por primera vez la hizo. Y los soldados juraron ser fieles todos los días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy María Eugenia Borghi, docente de la Escuela 913 de Capitán Bermúdez, y voy a participar de este homenaje que le hace la Poria, la aula comunitaria, a Manuel Belgrano. Pero elegí leerles un poquito la biografía de María Remedios del Valle, madre de la patria, que acompañó a Belgrano en sus luchas libertarias. Ella en 1813 ya hacía 3 años que luchaba junto al general Belgrano y otros valientes en el ejército del norte. Se había sumado en Buenos Aires, donde había nacido, para participar en la expedición del Alto Perú junto a su marido, un hijo de la sangre y otro adoptivo. Desde entonces sí que esta afrodescendiente, o parda como le decían, había visto cosas y soportaba otras bien bravas. Ella, con muchas otras mujeres, acompañaba a la tropa alimentando a los soldados, curando heridos y también peleando junto a ellos codo a codo. Así lo había hecho en Huaqui, cuando con sus compañeros de arma tuvieron que irse del Alto Perú y padecieron la tristeza del éxodo jujeño. En una de estas acciones, Remedios perdió a su marido y a sus 2 hijos. Sus 3 hombres amados. Lejos de rendirla, el feroz golpe le dio 3 nuevos motivos para seguir luchando, y eso hizo en Tucumán y Salta, donde con el ejército libertador conoció el dulce sabor de la victoria. Siempre junto a su general Belgrano, que le había hecho el honor de nombrarla capitana, siempre sacando fuerzas de donde ya no había. Hasta que sucedieron las trágicas derrotas de Vilcapugio y Ayohumo en 1813. La capitana recibió una bala, fue capturada por los realistas y azotada públicamente durante 9 días. No se sabe cómo, pero pudo escapar y volver a dar batalla. Esta vez para ser de correo, jugándose la vida cada vez que cruzaba el peligroso territorio ocupado por el enemigo para llevar noticias de un lado a otro. 7 veces estuvo María Remedios en capilla, o sea, a punto de ser fusilada, y 6 fueron las graves heridas de bala y sable que recibió su moreno cuerpo. Sin embargo, de vuelta en Buenos Aires, no le resultó fácil que la reconocieran como capitana y que le pagaran su sueldo. Y cuando lo consiguió, fue por poco tiempo. La patriota que había hecho toda la campaña del Alto Perú, que se había jugado entera por su patria, fue abandonada a su suerte y tuvo que empezar a mendigar. Cuentan que el general Viamonte, que había estado al mando del ejército del Perú, se la encontró un día harapienta y pidiendo limosna, y al reconocerla exclamó: «Es la capitana, es la madre de la patria». Luego de su banca en la legislatura bonaerense, insistió para que se hiciera justicia con la querida María. Lo mismo hicieron otros militares que habían sido testigos de todo lo que esta mujer había dado por la libertad de este suelo. Finalmente, en 1828, le concedieron un mísero sueldo de capitán de infantería. 2 años después, Rosas mejoró su situación dándole el grado de sargento mayor, por lo que María Remedios decidió adoptar un nuevo nombre, Mercedes Rosas, que mantuvo hasta su muerte en 1847. Este es el aporte de Ni Brujas ni Princesas. La historia cuenta que se vio pasar en el año 27, cargando en sus espaldas el pesar de una cruel miseria hiriente, a María la ferviente, luchadora de la patria, valiente moza, todo su poder por la libertad. Fue la madre de la patria por su entrega y por su honor, y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor. Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta aula comunitaria que dedicamos a Manuel Belgrano, uno de nuestros revolucionarios que soñaron e hicieron los comienzos de nuestra patria argentina. ¿Saben que Belgrano era un hombre que valoraba enormemente el papel de las mujeres? Con ellas tejió grandes momentos de nuestra historia. Por ejemplo, seguramente vos asociás a Belgrano con la creación de la bandera, pero obviamente es algo que no hizo solo. Y hoy les traigo al aula la historia de la mujer revolucionaria y patriota que cosió la bandera nacional izada en Rosario aquel 27 de febrero de 1812. Se llamaba María Catalina Echevarría. Ella nació en Rosario en 1782. Sus papás se llamaban Tomasa y Fermín y tenía un hermano llamado Vicente. María Catalina quedó huérfana muy chiquita. Entonces la adopta don Pedro Tuella y su familia, que la educan como si fuera su propia hija. En 1810, el año de la Revolución de Mayo, ella se casa con Juan Manuel Vidal, y en agradecimiento a sus papás y mamás adoptivos que la habían querido tanto, decide vivir con su marido en una casa contigua a la de sus padres, con el fin de cuidarlos en el momento que ellos lo necesitaran. Su hermano, ¿se acuerdan que les conté?, se llamaba Vicente y se había hecho muy amigo de Belgrano en la expedición al Paraguay, cuando ejércitos patriotas fueron a esa provincia que era parte del virreinato Paraguay a llevar la idea de la libertad, la idea de ese primer gobierno patrio que se había fundado en Buenos Aires. Bueno, ahí se conocieron Manuel y Vicente. Por ese motivo, cuando Belgrano llega en 1812 a Rosario, ¿qué va a hacer? Se va a hospedar en la casa de Vicente, el hermano de Catalina. Desde esa casa observaba las tareas de fortificación que se estaban realizando en la barranca y en la isla, justamente cuidando el río Paraná del avance de los realistas. General Belgrano deseaba que esa obra de construcción de esas fortificaciones terminara con una ceremonia patriótica. Entonces le encarga a María Catalina, la hermana de su amigo, la confección de una bandera. Ella toma materiales de la tienda que tenían los Tuella, sus padres adoptivos, y la confecciona. Se cree que la bandera que realiza estaba compuesta por 2 franjas, una blanca y otra celeste, sin otro aditamento, nada más, naciendo así lo que llamamos la primera bandera patria. Les cuento, chicos, que esta María Catalina sin duda era una mujer decidida, porque el gobierno le había prohibido a Belgrano enarbolar ninguna bandera, pues aún no se habían definido en la intención de declarar la independencia de España. Así que esa bandera se hace desobedeciendo al gobierno de la época, que era el triunvirato. Años después, María Catalina se traslada al Pago de San Lorenzo, fíjense qué cerquita nuestro, donde en una casa que había en esa ciudad, lo que hoy es Avenida San Martín al número 1482, entre Belgrano y Boulevard Urquiza, muy cerca al histórico convento de San Carlos, allí va a vivir por unos años María Catalina. Hoy sus restos están depositados allí en el convento de San Carlos. Bueno, esta es la historia de una de las tantas mujeres que se la jugaron en su momento, acompañando y gestando junto con Belgrano esos grandes momentos de nuestro pasado de liberación. Un abrazo y continuamos disfrutando de esta hermosa aula dedicada a Manuel. Manuel Belgrano, estamos juntos para cantarte esta canción. Buenas tardes, mi nombre es María Cecilia Rivarola, soy vice en la escuela número 913 de Capitán Bermúdez y aprovecho el espacio para mandar un afecto grande a todas las familias de nuestra comunidad y en especial a los chicos, mandarles un beso muy grande a todos los chicos y chicas de la escuela y decirles que los estamos esperando y que ansiamos el regreso a las aulas. Quiero compartir con ustedes en este día especial en que estamos hablando de Manuel Belgrano un poema que escribe Manuel Belgrano y que lo escribe para Juana Azurduy. Como ustedes saben, fue una patriota muy importante en la historia de nuestro país y del ejército. Y bueno, Manuel Belgrano también, otra de sus particularidades es que puede en esa época, tantos años allá atrás, puede tener una mirada importante hacia la mujer, de aceptación y de valoración que no era común en esa época. Y entonces él escribe un poema que dice así: desde hoy seréis ya bandera, por mejor mano creada. Seréis en toda la frontera. Tiemble el tirano, la era. Ábata su pompa vana. Y para gloria de Juana de Azurduy, diga que de él, a pesar de ser cruel, triunfó una americana. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande a todos y nada, feliz Día de la Bandera. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Azurduy, me Belgrano. Deja por un momento de treparte a los muebles y de hacer cabriolas, Pepita, por favor, le pide José a su nieta, que no para de dar vueltas y saltar como un conejo por el salón. ¿Por qué no dejas de hacerlo? Una, dos, tres, miles de veces, dice Merceditas con impaciencia. Como su abuelo, ella también tiene un libro en la mano, pero los brincos de su hermana menor se lleva toda su atención y le gana a sus intenciones de leer. Si Pepita quiere mejorar, está bien que practique, explica José. Cuando uno hace mucho algo y practica, siempre termina siendo lo mejor. Ah, por eso llegaste a ser el mejor de todos. Porque practicaste y practicaste sin parar en África, España, Argentina, Chile y Perú. La práctica me ayudó. No voy a negarlo, cuenta. Fueron muchos años batallando. Pero también me ayudó haber tenido los mejores soldados, grandes compañeros de armas y excelentes amigos. ¿Tuviste un mejor amigo? ¿Alguien como Monique para mí? Soy afortunado. Tuve y tengo buenos amigos. Pero el mejor, el más noble que conocí, fue mi amigo Manuel Belgrano. Uno con los amigos generalmente comparte gustos, ideas, aventuras, ¿no es cierto? Bueno, con Belgrano fuimos esa clase de amigos, porque incluso antes de conocernos ya compartíamos muchas cosas. Escuchen cuántas coincidencias. Los dos estudiamos siendo jóvenes en España. A los dos nos entusiasmaron las ideas de libertad e igualdad de la Revolución Francesa, que después se propagaron por Europa y América. Y también los dos nos sumamos a la lucha contra las tiranías. Pero en esto último, Belgrano me ganó de mano, porque volvió a la patria antes que yo y participó incluso en la Revolución de Mayo de 1810. Fue miembro de la Junta de Gobierno y más tarde, aunque era abogado, economista y también periodista, se convirtió en general del Ejército del Norte. Fue por entonces que nos conocimos. ¿Se acuerdan que el otro día les conté la historia de la Batalla de San Lorenzo? Bueno, casi al mismo tiempo de nuestro triunfo en San Lorenzo, Belgrano triunfó con su ejército en las provincias de Tucumán y Salta, y lo consideraron un héroe, aunque esa última batalla la ganó por ser un desobediente. Belgrano le desobedeció al gobierno e hizo bien, pero para que entiendan por qué, tengo que contarles algo que pasó antes. Antes de las victorias de Tucumán y Salta, Belgrano había estado con su ejército en Jujuy. Allí, con los españoles, ya estaban muy cerca, a punto de invadirlos, él tuvo una idea brillante. Decidió que las tropas y la población completa debían irse, abandonar todo. Así que condujo a soldados, niños, viejos, mujeres a través de desiertos, valles y montañas, hasta que llegaron a Tucumán. Piensen en toda esa gente que tuvo que dejar sus casas, sus tierras y caminar cientos de kilómetros. Fue un acto heroico. Como resultado de ese éxodo, cuando los españoles llegaron a Jujuy, se encontraron con que no había nada ni nadie. Poco tiempo después, ya en Tucumán, Belgrano y su ejército patriota volvieron a tener a los realistas pisándole los talones. Desde el gobierno le ordenaron a Belgrano no enfrentarlos y emprender la retirada, pero él decidió desobedecer. Irse con sus tropas significaba dejar que los españoles pudiesen saquear todo a su antojo, pero además tenía un ejército de valientes dispuestos a pelear y un pueblo que lo apoyaba, que ya había hecho la patriada de abandonar sus casas y todas sus pertenencias. Así que Belgrano se quedó para dar batalla, y el mismo año en que triunfamos en San Lorenzo, él consiguió la victoria de Salta. Para la gente era un héroe, y lo era, aunque también en 1813 sufrió dos estrepitosas derrotas, una en Vulcapugio y otra en Ayohuma. Fueron dos batallas muy bravas, en las que perdió casi todas sus tropas y hubo también muchas deserciones. Soldados que ante lo sangriento y desparejo que era el combate, prefirieron escapar. El gobierno de Buenos Aires aprovechó estas desgracias para castigar al desobediente Belgrano y decidieron que yo debía reemplazarlo y ponerme al frente de su ejército. Aunque a él no le avisaron que querían quitarle el mando, solo le dijeron que yo iba con tropas de refuerzo en auxilio de los vencidos. Para entonces, él estaba en el norte y yo en Buenos Aires. Ni siquiera nos conocíamos, pero hacía tiempo que intercambiábamos correspondencia. Yo lo admiraba mucho y sé que él también me estimaba. En una de sus cartas, Belgrano me había confesado, con toda humildad y franqueza, que sentía que no era el hombre indicado para la misión que tenía que cumplir. Y buscando ayudarlo, le mandé por escrito algunos consejos y un libro sobre táctica militar. En esa carta, Belgrano me escribe que espera que yo sea un compañero que le ilustre y ayude, que a él solo lo mueve el amor por la patria y el deseo de sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían. Y lo lindo que es, se despide diciendo: vuele, si es posible, no solo a ser mi amigo, sino también a mi maestro, compañero y jefe si quiere. También se daba tiempo para el humor cuando, refiriéndose a él y a sus soldados, me decía: tenemos una escasez abundante. Con la carta todavía en mano, San Martín sigue contando. En enero de 1814 llegamos por fin al norte. Todavía me acuerdo cómo me impactó el camino, esa tierra árida y esos cerros de colores. Se parecía un poco al sur de España y también a África, pero era un lugar único. Cuando nos encontramos con Belgrano cerca de Salta, nos dimos un gran abrazo. Qué emoción y qué gusto me dio conocer personalmente a quien era ya mi amigo. Yo le dije que venía a ponerme a sus órdenes, pero no quería herir su dignidad. Pero Belgrano me convenció y al día siguiente dio su última orden y me nombró general en jefe del Ejército del Norte. Él se quedó como jefe del regimiento. Desde Buenos Aires querían detenerlo y juzgarlo por la derrota de Ayohuma. Pero imagínense si yo iba a estar de acuerdo con meter preso al creador de la bandera, al héroe del éxodo de Jujuy. De ninguna manera. Belgrano era alguien íntegro, lo mejor que teníamos en nuestra América del Sur. Y yo además estaba en un país, en un territorio que no conocía, así que necesitaba que él me ayudase, por lo que evité todo lo que pude cumplir con esas órdenes. Cuando a Belgrano lo obligaron a regresar a Buenos Aires para juzgarlo por las derrotas del norte, antes de irse me hizo un único pedido: le pido que conserve esta bandera y la enarbole cuando todo el ejército esté formado. No hace falta decirles que cumplí cada día con lo que me pidió. Finalmente, en Buenos Aires, lo absolvieron de los cargos y se fue en una misión diplomática a Europa. Estando lejos, seguimos siempre escribiéndonos y nos pusimos de acuerdo para alcanzar una nueva meta: lograr la declaración de la independencia. Después de varias idas y vueltas y no pocas discusiones, el 9 de julio de 1816, por fin se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Cuando teníamos que decidir quién iba a gobernarnos, teniendo en cuenta que nuestra revolución era americana, Belgrano propuso coronar a un descendiente de los incas. A la mayoría le pareció una idea exótica, algo que no hubieran dicho si se trataba de un rey importado de Europa. Solo unos pocos, entre los que también estaba yo, apoyamos su propuesta, pero el Congreso la rechazó. Después me fui para Mendoza y vinieron los años del cruce de los Andes, cuando, con cada victoria, Belgrano me mandó sus felicitaciones y me expresó su alegría. En cada carta él me insistía para que cuidase mi salud, para poder cumplir con la gran causa, pero no llegó a saber de la liberación de Perú, porque murió antes en Buenos Aires, pobre y olvidado. ¡Qué tristeza! Los ojos de San Martín se empañan. Sí, el gran general, el libertador de América, también se emociona, y eso no le da ni un poco de vergüenza. Es cierto, un hombre tan grande como Belgrano, y que a pesar de haberla pasado tan mal, siempre mantenía el sentido del humor, merece que lo recordemos con alegría, afirma el general. Gracias, chicuelas, por alegrarme los días y ayudarme a recordar amigos tan queridos como Manuel. Un grande de verdad. Oli, ¿qué es la bandera argentina? La bandera argentina es celeste, blanco y también en el medio del blanco hay... está el sol, es amarillo. ¿Y es linda la bandera o es fea? Y es linda también. Tiago, vos escuchaste recién a Oli que habló de la bandera. ¿Cómo es tu bandera argentina para vos? ¿Cómo es? blanca, celeste, y un solcito amarillo en el medio. ¿Y te gusta? ¿Es linda esa bandera? ¡Sí! ¿Y a quiénes representa esa bandera? ¡A los argentinos! Señor, mi bandera argentina es azul y azul arriba, abajo y también amarillo. ¿Quién creó la bandera? Eliano. ¿Y la bandera argentina cómo es? Azul, blanco, esto es amarillo. Ciro, ¿qué sentís cuando ves la bandera? Ay, canso, que ahí está mi sueño. Cami, ¿de qué color es la bandera? Azul y blanco. ¿Y qué tiene en el medio? Un sol. Un sol, muy bien. ¿Y qué forma tiene la bandera? Rectángulo. Muy bien. Vamos a decir que en cambio de azul es celeste. Sí, ahí está. Significa la inventó Belgrano. Y si no tenés ningún país, se puedes morirte de la bandera. Blanco, azul y un sol. ¿Eh? ¿Eso es todo? Sí. Lau, ¿cómo es la bandera? Tiene palito. ¿Qué más? Un sol, un blanco y azul. ¿Y azul? ¿Sí? Sí. May, ¿qué te gusta de la bandera? Además a mí me gusta celeste y blanco y otro celeste. Y además el sol es amarillo. Sí, háblame de la bandera. Es linda la bandera. Tiene todos los... No, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene un sol. Tiene blanco y azul. Así es la bandera argentina. Bandera argentina, dos celestes por encima y por abajo. Y uno blanco en el medio con el sol. ¿Cómo te llamas? Vito. La bandera en Argentina es... Cuando la veo, mi mamá viene conmigo y digo, emociona y digo, ¡mamá, la bandera argentina! Ajá, ¿y de qué color es la bandera? Celeste y blanco y con una... Solcito. Rojita. Muy bien. Y un caño para ponerla. Claro. Y después tenés un cordoncito, lo sí. Subís y se le ve. Ah, y le cantamos una canción en el jardín. Sí. Claro. La bandera argentina que yo a verano. Banderita mía, otra vez estoy aquí, muy contento en este jardín. Y tal vez mañana, cuando sea grande, te cuidaré, con amor te cuidaré. Hola, buenos días. Queremos saludar a Radio Poriajú. Somos el Jardín de Infantes, número 253, Río Marrón. Y en la sala de Gabriel Cepeda, así se llama nuestra sala, sala de 4 años, del turno mañana. Soy la seño Adriana Cítara y quiero agradecer infinitamente a las familias que colaboraron para poder aprovechar este espacio que nos brinda Radio Poriajú con todo lo que los chicos cuentan acerca de qué saben de la bandera. Fundamentalmente agradecer a los chicos, a Olivia, a Tiago, Santino, Ignacio González, Ciro, Camilo, Nicolás, Martina, Maya Borghi, Delfina, Víctor, Vito, Lautaro Santiago Girardi y a todas las familias en general, que quienes no mandaron a lo mejor audios, sí trabajaron con la bandera durante toda la semana con las propuestas que nosotros les enviamos. Así que muchísimas gracias a las familias de la sala Gabriel Cepeda del turno mañana, de sala de 4 años, y gracias a Radio Poriajú por este espacio. Subirá al cielo. dolor. Sube, sube, sube, bandera del amor. Pequeño corazón que brilla como el sol y canta como el mar. Hola, soy Lucas Sánchez, profesor de Historia, parte del equipo docente del Instituto del Profesorado número 16, anexo Granadero Baigorria. De parte de nuestra comunidad educativa, queríamos felicitarlos y estar presentes en esta aula comunitaria especial Día de la Bandera. Que este bicentenario del fallecimiento del general Belgrano no sea más que una excusa para hablar de uno de los hombres fuertes de la gesta por la independencia en el Río de la Plata. Nos parece imprescindible hablar de Belgrano, de San Martín, de Bolívar y de su pensamiento vivo, de la patria grande que soñaron. Y hoy más que nunca, cuando nuestra América se encuentra amenazada por los mismos enemigos de siempre, se nos hace urgente recordar el espíritu independentista que movilizara a Belgrano y a los pueblos libres de América del Sur. Desde el anexo de Granadero Baigorria queríamos agradecer la invitación a participar en esta hermosa experiencia comunitaria que está llevando a cabo FM Poriejú. Les mandamos un saludo y un abrazo fraterno a todos los estudiantes, docentes y escuchas del programa. Canta por los bellos días que se han ido. Canta por mañana, canta buen amigo. Y cuando no se dieron cuenta de repente, nos volvimos la voz de todo un continente, uniendo los colores de todas las banderas. Viajamos por el horizonte borrando fronteras. No me arrepiento de la tierra que me vio nacer, desde el momento en que la luna me dijo qué hacer. No me arrepiento, no me arrepiento de ver a mi bandera flamando en el viento y de lo que represento, de lo que siento. Bandera del amor. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar y todo lo que se te ocurra para seguir creciendo mientras estamos lejos para cuidarnos. ¡Hasta la próxima, hormiguitas!